Bueno, muchas gracias a Juli y a Juan que nos escriben y nos mandan, en realidad nos mandan notas de voz, ¿no? Al 15 50 12 35 89. 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo viene, ¿no? La temperatura. Por favor, le pido. ¿Sí? Para estos días, para ver cómo viene el pronóstico. Y para mañana viernes, una mínima de 7 y una máxima de 19. Va a estar fresco mañana como hoy. La mañana también estaba fresquito. Sí, chico. Yo mañana ya tuve que poner una frazada encima del cover. Sí, sí, está bastante fresco. Y para el fin de semana, como contábamos ayer, va a estar lindo, ¿eh? Ajá. Algo nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones. Muy bien, excelente. Así que a disfrutar el fin de y el viernes que se viene, que va a estar lindo también, y a esperar a ver qué va a pasar con la cuarentena, ¿no? Que se supone que se va a estirar, pero bueno, en estas horas nos notificarán, ¿no? Sí, bueno, Alberto Fernández sigue reuniéndose con ciudad, con provincia, con los distintos especialistas para evaluar qué cosas se modifican, qué cosas se mantienen, ¿no? Obviamente en los distintos municipios, así que yo calculo que en el transcurso de estos días, antes del domingo, habrá novedades seguramente. Sabemos que se van a flexibilizar actividades, las provincias lo siguen haciendo, comercios, industrias que producen diferentes tipos de productos. Va a haber de a poquito más apertura en la nueva fase de la cuarentena. Veremos qué es lo que informa el presidente luego de reunirse con los gobernadores y la autoridad sanitaria, como siempre. 35 pasaron de las 5 de la tarde. Vamos con un poquito de música. La tarde, abramos la boca. Suena el cuarteto de No, señor, aquí en Radiográfica. Me amo. Mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Ya se viene la sección de Nehuen Gumerotti, abramos la boca, en instantes nada más. Sí, y métanse en el Instagram, que ahí tenemos un anticipo. Bien, excelente. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Se pueden conectar con nosotros a www.radiografica.org.ar. Y si no, escribirnos, ¿no? A través de nuestro WhatsApp, que es 15 50 12 35 89, y conectarse a través de nuestras redes sociales, ¿no? Por supuesto, señor, @radiografica893, @ALB-radio. Nos buscan en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados. Si usted deje de matar moscas, se lo pido por favor. Sí, sí, pero me han atacado. Tenemos una invasión de moscas. ¿Qué está pasando acá? Vamos a tirarle alcohol. ¿Qué está pasando? Esas chiquititas invasión que de no mosquitas, sé dónde salen. Sí, chicos, encima que no hay nadie en el estudio, ¿cómo puede ser que haya moscas? Ahí está, la matamos con alcohol. 40 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 16 grados la temperatura, como siempre con toda la información hasta las 18 horas. Hoy programa especial de Patria Grande Latinoamericana, en el Día de los Trabajadores Gráficos, por supuesto. Por supuesto, más que nunca, a escuchar Patria Grande a partir de las 18 horas con Gabriel Fernández, con Jorge Tierba. Ya venimos con más. Nos pueden escuchar por cualquier lado. Tic, tic. Nos pueden escuchar a través de la web, a través del dial, y también descargándose nuestra app. Ay, sí, que está cada día más bonita nuestra app. Está muy buena la app, es una app. Me gusta decir app. A mí también. Digamos app. App, app, app, app. Bueno, está bien. Buscan en su Play Store, ponen Radio Gráfica, te aparece ahí el loguito, tic, es sí. Muy fácil. Nos pueden mandar mensajes también por la app. Sí, además pueden leer las notas de la página también. En la app. Sí. Es muy fácil, ¿eh? Pero bueno. Bueno, está bien. Bien. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Cuando las palabras sobran, la música habla. Nehuen Gumerotti te arma la lista. Nuestro radar musical. En Abramos la Boca. Dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más. Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear. Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar. Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Y ustedes tampoco, parece. 43 minutos pasaron de las 5 de la tarde, 16 grados la temperatura. Bueno, es momento de darle la bienvenida al señor Nehuen Gumerotti. ¡Qué inicio, eh! Trajo un inicio fuerte, ¿no? Había que meterse en tema, ¿cómo les va? Por supuesto, por supuesto. Bien, bueno. bien, aparte en esta cuarentena. En esta cuarentena es muy importante destacar determinadas cuestiones. Y en este caso vamos a abordar el Día Mundial de la Masturbación. Mire usted. En una época de cuarentena, aparte donde es la única salida que hay, ¿no? Aparte recomendada por las propias autoridades de la nación. Por supuesto, y para los que están solos, sí, claro, chicos. Obviamente, y para los que no también, dicen que hay que tener cuidado, que no abusemos del contacto sexual porque es una vía de transmisión. Si no tomamos mate con la pareja, ¿por qué vamos a hacer otra cosa? Es verdad. Ah, sí, es verdad. Está muy bien. Está muy bien. Así que bueno, a ver, ¿qué recomendaciones traes hoy entonces, Nehuen? Vamos a traer 5 canciones que hablan sobre la autosatisfacción sexual. Una de ellas no tanto de la autosatisfacción sexual, pero sí habla de la grupal. Chocó. Bueno, no sé. Chicos, son las 6 menos 5 de la tarde. Ni siquiera es que va a finalizar el horario de protección al menor. Es igual, si las autoridades lo dicen, nosotros vamos a abordarlo con música, como corresponde. La palabra paja está. ¿Se puede decir ahora o no?